Bueno, buenas tardes a todos en los originales, Emilio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿cómo va todo? Hoy tengo un homenaje muy especial para ti, tengo una carreta ¿para larga. Mí? Claro, tengo una canción con una carreta larga, la leí y no la podía creer. Tengo para Mónica hablarte de películas que he visto, que estoy impresionado. Ok. Para Nico quiero hablarle de fútbol, de qué mucho bueno, fútbol. Qué bueno, qué bueno. Y a María Juliana quiero hablarle de medicina. Ah, mire usted. Sí, María Juliana está inconforme con la vida. Sí. Y lo que le he criticado a ella es que hace yendo a urgencias a las 6:30 de la mañana. O sea, eso es que lo atienda a uno un carnicero. No. O sea, no, usted tiene que esperar que sean las 9, de 6:30 a 9. Usted lo mejor que puede hacer es meterse un calmante o meterse una pepa para dormir y a las 9 va donde haya gente, pero a las 6:30 básicamente puede ser un veterinario el que lo atiende. Hombre, no, ¿cómo es que se le ocurre? Es de rigor que a las 6:30 no haya buenos doctores. No, pero de pronto ya están los doctores a las 6:30 siempre son doctores que no son de tanto talante como los de las 9 o 10. Pero es que de pronto o están terminando turno o entrando a turno. No, en urgencias no hay ese tipo de cosas. No, si hay turnos. Urgencias es lo que se puede. No, pero hay turnos de 6:30. Mi recomendación, María Juliana Correa, mía, que no discuto con nadie, sí, es que si ya aguantaste hasta las 6:30, llega a las 10. No pasa nada. Pues sí, que puede pasar, ¿no? No, que le dolía la garganta mucho. Pues tómate una pastilla para dormir. Claro que hace bien porque... Te doy ideas. En estos tiempos no es tan fácil el asunto, ¿no? Pasiflorina. Te doy ¿qué más le ofrece? Cosas para dormir. Hay muchas en vainas su para dormir que lo dan otros. Esas cosas de dormir de Dolex PM, todas esas vainas. Y sirven, buenas. Con efedrina. Efedrina. Esas como Maradona, ¿vio? No, yo no quiero hablar de ese ampón. Ah, pero tranquilo. Muchas gracias. Tema del día, Nicolás, muchas gracias. ¿Qué personaje del mundo es para ti lo que representa a un verdadero sensei? A mí ninguno, ¿sabe, brother? No tiene ninguno que usted diga... Me sacan la piedra todos, deme tiempo para pensar. No, es que debe haber alguno que usted diga este entre tipo... Entre más stretch, entre más cosas redondas así, entre más... En la música yo tengo muchos. Reggaetonero, ah, no. Menos. No, claro. Sensei, pero es que a ti, para ti, mi amor, yo no voy a criticarte. Por ejemplo, pero no sé. Tienes que ser consecuente porque hoy estoy caliente, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece un sensei Quincy Jones. Me parece pues, que... es un sensei. Sí. Pero sí, que ya está al borde de su no, pero lecho. Pues, pero no le quita. Claro, no le sensei. Quita. No, pues sí sensei. Le quita porque el tipo ya de sensei no tiene nada porque está al borde de morir. No, no. Pero ya hizo de todo. Claro. O sea. Y dejó un legado. Sí, por ejemplo, sensei que... el Dalai Lama. A mí no me parece. Me parece un señor políticamente incorrecto. Yo creo le que gusta ustedes el billullo. ¿Les parece un sensei Confucio? Aunque hizo no, malas él frases. Falleció. Aunque hizo malas hizo frases. Hizo malas frases. Hay que decirlo, ¿no? Hizo malas frases. Así pues como a mí Quincy me parece. Jones a veces produjo un par de canciones malas también. ¿Sí? A mí me parece sensei, pero ustedes van a pensar que estoy loco. A ver. ¿Quién? Carlos de Inglaterra me parece sensei. No, de verdad. ¿Me dejan guiarme por ese camino? No. De verdad. O sea. ¡Déjeme! No, dele. ¿Quiere volverme a hacer el test de climático? Aquí lo tengo. No. Sí, ¿cómo le fue? ¿Otra vez mal? No, lo vuelvo a hacer en la otra semana a ver cómo voy. A ver si ha mejorado. Creo que sí. Pero usted sabe que uno nunca sabe, hermano. Exacto, eso nunca se define. No, sensei, hay mucha gente. La verdad es que vamos a pensar un poquito en gente sensei. Por ejemplo, en mi época, ¿sabe quién era sensei? Un tipo que yo quería mucho porque era muy descomplicado, bacán. ¿Quién? Estaba muy enfermo de diabetes y eso en esa época era muy malo porque la gente se moría. ¿Quién? Pero que era un bacán, un sensei, Jimmy Salcedo, me parecía sensei. Ah, o sea, claro. Yo compartí con él, ese man no, o sea, no se le movía un pelo de esa chusma de pelo que tenía. Exacto. Un afro brutal. No puede ser. Pero es que él llegaba uno con él y andaba súper bien vestido, ¿no? Sí, no, él... Vestido Brioni, corbatas Brioni. Okay. Las camisas un poco brillantes porque era costeño y le gustaba el brillo. Sí, sí. O sea, eran de algodón, pero brilloso. Sí. Pero ese man se metía billete ahí. Le encantaba la plata, se la gastaba, invitaba. Eso es un sensei. Ok. Percepciones pues de sensei. Un sensei más fuerte todavía, pero es que es muy amigo mío. ¿Quién? Y tal vez a Nicolás no, porque no lo conoce. ¿Quién? Emilio sí, pero para mí es un tipo muy sensei. ¿Quién? Con su genio y con su todo. Pero es un tipo primero talentosísimo. No importa su negocio. ¿Quién lo es? No importa su negocio. Ahora pues, ha sido. Pero... ¿Sospechan de alguno de ustedes? Yo ya creo saber. ¿Crees saber quién es? Sí. No. Usted tiene ya ahí como una posibilidad, no lo va a decir, pero no, no, es amigo de tu papá. No lo voy a decir, pero si es el que creo que es, solo les doy una Andrés pista. Andrés Jaramillo. No es más. Yo no tengo nada más que hablar. Iba a decir que la pista es uno que se parece a Jesucristo físicamente. No, no, no, exacto. Es el Gaviero. Pero no, quítense el restaurante la cabeza. No, no, no, yo no estoy diciendo nada. Pónganse al man en la vida personal. Uh-huh. Solo el saludo, las vainas, la barriga, lo que se afecta a él por su vejez. Sí. Y acepta que es un cucho espantoso, que ese está man bien. Es un sensei. Y además y lo dice, saluda a uno dándole cinco cobazos. Ay, mi hermano, cobazos, ¿yo qué voy a hacer con esto, hermano? Mira esta barriga. Y mírame las manos. Y yo las miro y totalmente deformes. No, espere. Sí, pero es divino. Me parece un tipo de verdad muy valioso. Ah, sus negocios, hermano. No, pues es otro problema. No, y pues es decir, y auténtico como él ser solo, ¿no? Humano, ese man es de verdad un man que cree en todas esas vainas que habla. En la luna, eso. En fuera de eso, es un eso. Gran artista, un gran artista plástico, uno de los más grandes artistas colombianos. Hmm. Sentado, claro, con sus problemas, sus vainas. Pero es que uno no puede ser un sensei sin problemas. No, exacto. Ese yo creo que es un sensei. Podemos calificar el sensei también por esa creatividad. Ese que acabas de nombrar. Uf, ¿la de ese duda, man? Claro, sí, por eso. Yo la verdad les puedo él decir algo. Él es voladísimo. Voladísimo. Yo solo hablo de mis senseis musicales en radio todo el tiempo, así que creo que ya claro, los he dicho todos. Claro, muchos senseis musicales. Todos. No, mira, pero radio. Tienen tiempo. Pero yo hago el tema de mis personas cercanas y cada vez que lo veo me sorprende más. Ok. Porque cada vez se da más palo a sí mismo. ¿Mm? Y dice... Mi esposa me quiere dejar. Siempre me dice lo mismo. ¿En serio? Digo, ¿pero por qué no te ha dejado? Me dice, no lo sé. ¿Tú qué opinas? Le dije, no me pongas a opinar. No, claro, no quiero saber, no quiero déjame opinar. Fresco. Un tipo que fuma piel roja a los 68 años es un tipo muy claro en su vida. No, tranquilo. No por hacer show ni nada. El mal le gusta el piel roja. Y le digo, ¿pero tú por qué fumas esa porquería? No he podido conectarme con los con filtro, yo perfecto. No, listo, exacto. ¿Qué le dice uno? ¿Usted alguna vez fumó piel roja, Nico? Sí, es muy fuerte. ¿Y es bueno o es pesado? No, es pesado. ¿Y le quedan unos pedazos de ese tabaco? Y queda, sí, claro, queda uno escupiendo así todo el día, pedacitos. Pero el tipo saca su paquetico de piel roja blanquito. Sí. Blandito, ¿no? Todos los cigarrillos deformes. Sí, todos arrugados. Ellos nunca pudieron hacer un cigarrillo de la talla es que Marlboro. Pero es que no les importaba. No, exacto. Eso es lo que hay. Tómelo o déjelo. Sensei. Punto. Perdón, de hecho... ¿Usted conoce a alguien que fume esa vaina, Nico? ¿Piel roja? Aparte de Andrés Jaramillo. No, yo sí conozco gente que ha fumado piel roja mucha. No, que fuma, que no... Hoy por hoy que fume piel roja, no sé. Pero sí debe haber, no, hoy no me acuerdo, pues, así de alguien cercano. Y lo golpea así en la mesa, y lo abre. Claro, y paquete de y papel, y lo prende ¿no? con una pasión. Y claro, dice, el pitazo inicial, así. No, es un monstruo. Perdón, otro cuento del sensei que para mí es el mejor, es el cuento de cuando le pedían llamar a Bogotá y lo que él respondía. ¿Qué? Perdón porque no me perdí de Emilio. Tranquilo. Otro cuento que siempre me has contado el sensei es cuando le decían cómo hacer para llamar cuando le preguntaban cómo hago para llamar a Bogotá, y lo que él respondía, que era lo más chistoso de todo, pero no sé si prefieras contarlo tú. No, es que Andrés comenzó en el año, creo que 80 y algo, 82, es que no sé. Era un restaurante de 4 mesas, el tipo le llegaba el pelo hasta la cintura. Sí. La esposa andaba con unos candelabros en la mano, peace and love. O sea, era un par de hippies realmente serios. Y entonces alguna vez estaba yo con mi pareja y dijo, quiero hacer una llamada a Bogotá, y le entregó el micrófono. Habla duro, a ver si te oye. No, de verdad. No, pero es que no tenía teléfono, claro. Eran 5 mesas. Claro, nada, exacto. Vendía buena carne. Si quieres, llama, habla, grita duro, allá te van a oír. No, era un poco sollado. Pues sigue siendo sollado. Sí, pero, obvio. ¿Cómo le va a quitar un sollo a un tipo que nació y conozca a la familia, no? Hmm. No sé cuál de los hermanos está peor. Meterlos a un manicomio a los 6. No, pero déjelos. Ellos quieren hacer sus cosas así, déjelos. Claro, ya se le murió uno ahí que trabajaba en, ¿cómo se llama ese sitio por allá en Santander? Súper bonito. ¿Barichara? Barichara. Ay, qué bello. Ahí estaba Juan, el hermano, falleció. Era un artista, pero incomprendido. Bueno, saludos a la familia Jaramillo. Yo no sé, la mamá todavía sobrevive. Yo creo que ya cayó, ¿no? No, yo no sé. Yo creo que, creo que no sé. Pues ya. Son antiguos. Son, pero antiquísimos. Antiquísimos. O sea, eso sí, olvídese, ¿no? Y la palabra sollao no es molestando. Y todos los hijos de todos ellos hablan sollao. O sea, no es. O sea, ellos son sollaos. Y es muy antigua la expresión sollado, ¿no? Sí. Claro, como ellos. Es que ellos son sollaos. Claro, muy soñado. Bueno, pero ya no me voy a meter más ahí. No, fresco. Esos tipos se merece el gaviero, le decíamos. Mire, le voy a decir una historia de él súper linda. A ver. Usted hizo parte de las pollas esas, ¿no? Sí, él, claro. Usted no existía. ¿Pollas? Sí, de pollas para el mundial, mundial fútbol. De fútbol, de que era bastante dinero. Ya, claro. Que tocaba unirse y pegarse. Sí, eso yo tocaba, no sé si hacer este alianzas. ¿En serio? Uy, yo no. Porque en la última hubo muchos pollos. Sí. Sí, pero eso es una vaina interesantísima y Nicolás acepta que es buena. Sí, es buena. Y no es tan buena. Complicada, no tiene marcadores. Bueno, Andrés se ganó la polla. ¿Usted sabe qué hizo ese tipo? Mm. Yo le llevé la plata en una bolsa de esas de Manila, sí, de su victoria en efectivo. Sí. ¿Sabe qué hizo el tipo con la plata? ¿Qué? Invitó a todos los de la polla y se gastó toda la plata de la polla en una reunión. No puede ser. En Andrés Carne de Res. Y con ya, eso, ¿listo? Ya. Andrés, por favor, sin mimos, no hay problema. Claro, empezó a joder al segundo lugar con un tipo atrás empujándolo. Pero hermano, el tipo se metió una reunión, no sé si tú estuviste, Miguel. Claro, sí. Una reunión de la... Orlando estuvo, bestial. Creo. Orlando bestial Rivera bestial de 2 a 10. Claro. Y pagaba. Creo que el tipo le costó, ¿sabes? El doble. Bueno, a él no le vale eso. Sí, nada. Es que eso le iba a decir también, de acuerdo a la necesidad de cada quien, ¿no? Sí, pero él no tocaba hacerlo. Mire, el último ganador de la polla, ni un vaso de agua. ¿Cómo se corresponde? Fue con su familia. Claro. Y se fue a disfrutarlo por allá a los Estados Unidos. ¿Cómo corresponde? ¿Para qué le va a dar una plata? No, no, a mí sí me parece. Cada quien verá qué hace con su plata. Yo haría lo mismo. Por eso. Me voy y no me vuelven a ver en 4 años. De esas delincuencias intelectuales, hay que revisar cómo será la polla de este año. No, porque es que uno ganó en franca lid. Entonces, ¿yo por qué lo voy a dar al resto? No, chao, adiós. Los vi. Bueno, perfecto. Es que no lo puedo decir, pero el tipo sí hizo una fiesta, Moni. Uh-huh. Y se mamó toda la plata que se ganó. Increíble, eso pasó muchas veces. Listo, ¿cuánto es? Listo. Mesa de 30. Empezó a repartir trago y comida, pero eso como si fuera... A manos llenas. La última cena, como si fuera salir del arca de Noé. Como si fuera el dueño y del restaurante. Estaba con su facha de Noé, con su túnica, sí, con un bastón y la mujer montándose en el arca. No. Quería despedir y empezó a montar un poco de cabras y vainas. ¿Qué? Qué exótico. Como él. Sí, exacto. Eso es, no, es que él es un personaje muy fuerte. El resto... Sí, es un personaje. Muy bravo. Afuera del negocio. Muy bravo. Muy bravo. Muy. Bueno, Emilio. Sí. Un poco larga la introducción. Pero gran cuento. Vamos entonces a comenzar con Daft Punk y un tema de su álbum Random Access Memories del 2013, que ganó el Grammy al álbum del año. Y esta canción tiene la participación y coautoría de una persona que para mí es un sensei, que es el maestro Nile Rodgers. Me parece un crack en todo lo que hace. Esto se llama así, Give Life Back to Music. En los originales, los rusos y la rusa. Usted escoge. Los rusos. La bomba en la periferia de Moscú, que el sábado por la noche, no la pude contar antes porque no pude hablar, cegó la vida de una niña muy bella, Daria Dugina, hija del ideólogo ultranacionalista, amante de Putin, Alexander Dugin. Ha conmocionado a Rusia. La mujer nacida en 1992, o sea, es más joven que Mónica, María Juliana, Nico. Claro, muy joven. Era de la posoviética, politóloga, linda. Seguía los pasos de su papi. ¿Cómo? Referente entre las facciones más radicales que susurran en el Kremlin que Ucrania debe ser destruida y anexada. Yo creo que ahí vamos bien. Sí. Por ello la imagen del filósofo con las manos sobre la cabeza llorando ante el vehículo en llamas ya forma parte de las estampas simbólicas que deja una guerra que cumple 6 meses. Lo que no me mata, dijo, matará otro. ¿Y saben qué hizo? Se volvió a poner a llorar. No, pues es que me... Eso es un adorno mío. Ah, ok, ya. Déjelo. No, espere. Bueno, escribió eso un año antes de perder a su hija el sábado. Esa es una interpretación de Nietzsche. Lo que no me mata, matará a otro. Que resume su filosofía extremista para Rusia y el mundo. La ley del más fuerte. Ahí voy. Sí. Yo estoy. Sí. Señor, es mi sensei. ¿Cómo se llama este man? Alexander, ¿qué? Dugin. Pero ese es parte de mi estilo, diferente, por supuesto. Sí. 60 años ha sido durante años uno de los grandes ideólogos del imperialismo ruso. Dice esta frase también, Nico, analícela. A ver. Pienso que hay que matar y matar y matar a los ucranianos. No, pero ¿cómo? No, pero es que el man es de una idea. Pero un poquito sectario, ¿no le parece? No, yo no opino. Pues. Yo ya dije lo que tenía que decir. En este momento me puedo retractar de todo. Sí, ¿okay? Sí. Es que no ha leído esta frase. No hay nada más que decir, como profesor así lo creo. Matar ucranianos. No, pero ¿cómo va a decir eso? No. Lo dijo cuando Rusia se tomó Crimea y comenzó la guerra en Donbass. El atentado, cuya autoría no ha sido establecida aún, aunque ya detectaron a una chica muy atractiva ucraniana, que pudo ser la causante de esa explosión. Se lo atribuyó un ejército llamado Nacional Republicano, que prometió en un comunicado que Putin será derrocado y destruido. Yo creería que sí es por ahí, pero ya Putin dijo, hay que liquidar a los ucranianos. Sí. Y ahí vamos, hay un tema muy delicado. Yo sé que el señor señor Santiago Ángel. Ah, buen hombre. No está merodeando, pero pues hay que usar el tema de la guerra, porque hay otro tema. El 24, es decir, pasado mañana, es la independencia de Ucrania. Uf. Y el señor Zelensky salió diciendo que él tiene un miedo muy grande de que Putin haga alguna pilatuna militar. Claro. Para matar a muchos. Porque Putin no quiere que las palabras de este señor ruso se queden en el silencio. Hay que matar y matar no, más ucranianos. ¡Qué horror! ¡Pero qué horror! Nico, su comentario editorial sin Santiago Ángel. No, pues vea, y sin delay, por supuesto. Exacto. Y es que Daria Dugina, la hija de Dugin, linda, sensible. De acuerdo a lo que estaban investigando los servicios secretos rusos, al parecer, ella había intercambiado de carro con su papá. Ah. Sí, dicen eso, pero bueno. Están diciendo eso, entonces... Es como el que no se montó en el avión que se estrelló. Pero fíjese, pero ese es un detalle importante, porque entonces dicen... No, sí es importante porque... Porque dicen, vea, es probable que el atentado fuera para Dugin. Claro. Y por esa extraña circunstancia del destino, ella toma el automóvil de su padre y se va. Y cuando va en la ruta, el carro explota. Entonces, termina siendo... explotó duro, ¿no? Pero durísimo. Como que a último minuto les dio por cambiar de carro y ella se fue... ¿Eso pasa? Claro. Sí, claro. Y ella se fue en ese carro. Están diciendo que hubo, merodeando las cercanías... otro vehículo que tenía tres juegos de placas, entonces y hablan de la mujer que decía Jaime que estaría detrás de todo el entramado, y están pidiendo pruebas los ucranianos, porque han sido, como lo decía Jaime también, han sido acusados de haber perpetrado el atentado los servicios secretos de Ucrania, pero ellos están diciendo, bueno, muéstrame una prueba, a ver dónde usted, si lanza esas acusaciones tan fuertes, pues tiene que tener alguna prueba. No, por ahora pues no hay. Pero hay una que está acusada, ¿no? Una ucraniana llamada Natalia Bok. Sí, está muy señalada. Muy bonita también. Está señalada, pero hasta ahora. Pero tengo entendido que cerca al lugar del... ¿De los hechos? Crimen. Me rodeaba Orlando Rivera. ¿Ah, sí? Él entregó a las autoridades... Oh, my God. Una información valiosa. Los huesos de Gila. No, hombre, tranquilo, hombre. No estoy diciendo nada. Él hizo el levantamiento de los huesos. ¿Qué he dicho? No. ¿Qué he dicho? O sea, ¿de verdad? ¿Qué? No, porque es que me imaginé el cuadro, hombre. ¿Pero por qué se imagina un cuadro después de una bomba? No, pues ¿cómo es no antes hacerlo? De la bomba, lo sabemos. No, no lo sabemos, exacto. No tenemos muy claro cómo fueron las circunstancias, pero lo que sí indican es eso, que pudo haber un cambio de automóvil y no que tendría, termina... No tendría nada raro, o sea, es el como la mano derecha de Putin. Y que termina... Con todo lo que ha hecho ese personaje. Claro. Uf, por favor, obvio. Simplemente le decía al oído, no más, hágalo en ruso, no más ucranianos. No más ucranianos, así, no más ucranianos. Hay que matarlos a todos. Terrible, Dios mío, pero el muy tipo... Fuerte. Terrible, mijo. Terrible, ala. ¿Van a echar cháchara? No. ¿Sí? No, porque estamos... Está muy temprano. Sí, exacto. Pero... Exacto. El tema del día me parece importante. Sí, mire, el tema del día, ¿qué personaje del mundo es para ti lo que representa un verdadero sensei? Antonia Rojas, me hicieron recordar una frase que decía mucho mi difunto padre. ¿Qué decía? Maestro el burro que lo zampa sin la mano. Bueno, tranquilo. No, tranquilo. Bueno, hombre, 0-1, tranquilos. Buenas tardes, pues ¿quién más puede ser el mejor? Nico Santé. Ay. Minuto, cero, voy a acabar. Uno. Niña, déjame acabar. Okay. Vuelvo y arranco. Sí, eso es. Buenas tardes, pues ¿quién más puede ser el mejor? Nico Santé. Creo que a la pregunta solo hay una respuesta y muy obvia. Un abrazo, muy buen programa. Pero es que está pésimo y no hemos hecho nada. Nota, Nico. No, pero imagínese, yo le pondré un 5-8 perfectamente. Diego Medi dice, Chief, a tu lado tenés al sensei magíster de la calle. Ah. Y aclamado por el pueblo fantasma, la FM. Ojo. Uy, atenti. 5-9. Un apunte, Orlando. Bueno, muy bien. Y el oráculo magistral de los arepasos, Piti Samper. Ah. Solo Masterclass, Laura Cuña, es rival para mí. Ah. Sensei el Tino Asprilla, tiene su plática, hace lo que quiere, ha comido la carta, toma trago, da bala, con gran armamento, bueno. Más descomplicado, y aún así la gente lo quiere. Bueno. 5-9. 5-8. ¿No? Uy, apareció el Cucho. ¿Qué dice Cucho, hombre? No, pues toca leerlo. ¡Chips! ¿Cómo? Sensei, Orlando Rivera, va ganando. Oiga, Orly, gran fanaticada. Por ese viejo truco del espejo en el zapato para observar en la alcancía a las féminas. De verdad. Arranco otra vez. A ver. Chips. Digamos que Mónica denota. Sensei Orlando, por ese viejo truco del espejo en el zapato para observar el alcance a las féminas. La y por mandarlas a todas en muletas a casa. No. ¿En qué? Muletas. Ah. Nota. Oh my God. No, 0-1, pero mal. Nico, nota. No, pues yo creo que un 5-4. ¿Qué? Mérito ha hecho Orlando. No, mérito Orlando. ¿Eso qué va a ser mérito? No, pero pues es un tipo pongan meritorio. Los verdes, pero los otros verdes. Es un tipo así, los viejos verdes. Ludi, Ludi. Sensei, el que se inventó el internet. Porque gracias a eso nos podemos comunicar a cualquier parte del mundo. ¿Hay derecho a este tuit, Nito? No, pues vamos a ponerle 0-1. ¿No puede ser 0? No, porque escribió hoy. No, pero algún día ponga 0. No, pero no, he puesto ceros, claro. ¿Nunca en su vida? Sí, claro que sí. No, yo no lo puedo leer. No, tranquilo, ¿qué pasó? El divo de la Torre Sonora, Samira. Ah. Se cree el semental más grande del mundo, pero en realidad... No leo más, es pura paja. Nota, Nico. Ah, bueno, el 5-4. No lo conozco, pero lo adoro. Uh-huh. Es el man que se llevó a mi ex. ¿Cómo? No solo cree que es el padre del crío, sino que se aguante ese genio tan terrible. Chapeau pal man. Con uy, ese. Uy, no, nota, me diga. Nico, muy bueno. Muy buen Jimmy tweet. Montealegro. Es muy que no bueno. Estamos calificando ortografía. Sí, no. No, por supuesto. 5-4. Sería muy injusto. Mejórate pronto, María. Chip, después del fin de semana, reverencia a la Seisen de las ausencias. No. La paisita consentida colgada del bueno. Cielo. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. ¿Poco más puede o no? Vámonos 5-9. Un tal James David Rodríguez Rubio. ¿Ah, por qué? Lleva meses sin tocar un balón, pero cobra dinero como ninguno. Solo un sensei puede enredar unos catarís y verle la cara mientras juega PlayStation. ¡No, hombre! Saludos a Moni, nota Nico. ¡Ay, un abrazo! Ojo. Vamos a ponerle 5-4. ¿Eso? Para mí ninguno es sensei. Algunos inspiran, otros simplemente aburre y no aprendo. 0-1. Verdadero sendero el que en las mañanas yo logra llevarle el desayuno a la camita, a la lunita consentida. 0-1. Hugh Bev Hefner, el viejito culiseco, se nutrió con manjares internacionales hasta avanzada edad. Eso está muy raro. Y consolidó la figura de la mujer con un voz poderosa, empleándola como puente para llevar sus ideas hasta las más altas esferas del poder político y económico. Uh-huh. Maestro indiscutible. El verdadero sensei Warren Buffett. Ese es un saludos ídolo. Al sí, Pacheco claro. De la radio, Nicolás. Ese es un ídolo, Warren Buffett. Sí, ese claro. Sí que es sensei con todo, ¿oyó? Carlos Jiménez. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. Yo creo que sensei también es Steve Jobs. Sí, el, para no está muerto. Sí. El sujeto colombiano se quedó en China y no quiso venirse a Colombia cuando empezó la pandemia. Ay, ¿se acuerda? El colombiano que estaba en China, si no estoy mal, en Wuhan, cuando empieza a claro. Destapárselo y le dicen, oye, usted no, que no, yo estoy aquí rico. David Chuela, Julito, cuelga como ninguno, sensei no, para siempre. 6-4. Tranquilo, ¿no? Tranquilo, hombre. Sergio Fajardo, atención, emergencia. No, esto. Perdón. Bueno, muchachos, listo. Entonces, Emilio, vamos con musiquita, hermano. Listo, vamos a continuar ahora con Al Jarreau, en paz descanse, y un tema de su álbum L is for Lover del 86. Este disco fue producido también por Nile Rodgers, y Nile Rodgers dijo al medio Vulture, dijo que ese disco fue lo mejor que él produjo y que curiosamente no vendió. Fue una cosa que en su momento fracasó. Y esta canción viene... En los originales, gente bien preparada. Bueno, gente bien preparada. Pues hombre, más preparados. Estos se casaron en Las Vegas. ¿Quiénes? Se casaron en la Little Chapel. Sí, no, déjame contar mi historia, por favor. No, yo te quiero decir que ¿por qué me tienes que dañar mi nota? No, pero yo no he dicho nada. Otra vez, déjame que lo cuente. Bueno, listo. Es que uno no pueda... O sea, por favor... Lo agradezco con un amor increíble. No es la mejor nota del mundo, pero poder terminarla es bueno. Bueno, se casaron en la no sé qué chapel, que me confundieron. Y ahora se volvieron a casar. Hicieron una ceremonia en la casa del marido. Se casaron para sus amigos y lo hicieron en la casa del marido, que es un rancho que queda pues un poco más, es diferente, pero pues es un rancho que queda en Georgia, y ahí hicieron el matrimonio para sus amigos Jennifer López y el señor Ben Affleck. Es una granja de 7.5 millones de dólares donde pues se volvieron a casar. Ya tenía un vestido de el señor Ralph Lauren con una cola de un velo que tenía 8 metros. Él se casó con smoking blanco con negro. La gente los aplaudía, los besaba. Y bueno, al final pues ya se casaron. Los invitados, pues yo no tengo muchos datos de tanto invitado, pero Matt Damon estuvo fijo. Y bueno, pues esta gente, pues el man le entregó otra piedra más, creo que ya tiene 11 piedras, Jennifer on the Block, y ya acabé mi nota. Por favor, ustedes. No, ¿en serio? ¿Ya nomás? Pero es que me la sabotearon, ay, Mónica. Ay, yo nota. Solo te dije que son unos intensos, pero no, no dije no, nadie. Deja que se acaben las notas, hay que aprender a respetar el orden, sí, yo sí o si no, uno debe dar las notas antes. No era una acotación, pero tienes toda la razón. Pues no, bueno, ninguna acotación. Se llama una... saboteo. Bueno. Wow, bueno. No, yo soy en serio. Imagínate que en la revista Rolling Stones pues nombró a Harry Styles como el nuevo rey del pop. Y obviamente... Ah, yo ya lo leí. Puedo... No, mentira. Bueno, sí, tranquilo, gracias. Hombre. No, no, sigue. Ok. Entonces, pues todo el mundo entró como a opinar al respecto, diciendo pues que, como así que... nombran a Harry Styles sacando solamente como dos álbumes, y este álbum está muy bueno, sí ha sido de lo mejor que ha pasado, digamos, en el 2022, pero de ahí a destronar a Michael Jackson, pues no tiene mucho sentido. Ya se reportó la familia de Michael Jackson, y pues ellos dicen que la verdad se sienten súper ofendidos, porque para ellos, así Michael Jackson se haya ido en el 2009, su miembro de la familia, o sea, Michael, siempre será el rey del pop, y será eterno. Así que el sobrino de Michael Jackson, exactamente Tak Jackson, fue uno de los que cuestionó el título, y a través de sus redes sociales pues denunció esto que hizo Rolling Stones, que de hecho lo tiene en portada, y dijo que no hay un nuevo rey del pop, que Rolling Stone no posee ese título y no se lo ganó, y que su tío sí, y que hubo décadas de dedicación, sacrificio, y que eso no puede ser como que la revista le retire el título. Así fue como escribió el sobrino, y esto pues se ha viralizado, muchas personas en redes sociales están opinando. Yo, en mi opinión, por supuesto, lo que arranqué diciendo, y es como no puede ser que un gran disco pues se lleve el mérito del rey. O sea, si no han podido destronar a Madonna, ok, hay muchas buenas artistas de pop, Beyoncé, bueno, muchas. ¿Cómo va a destronar Harry? Es como destronar a Elvis. No, es que no, me no, has es dicho, que no. No acepto esa destronada. Para mí, rey del pop, Michael Jackson, por punto. Supuesto, Harry Styles. Por supuesto. Pero ¿quién fue el que lo destronó? Es que no entiendo. Ah, la revista Rolling Stone. Pero ¿y qué importa lo que piense Rolling Stone? ¿No? Hoy en día no importa, había una época en que sí. Sí, ellos y Billboard, digamos, que son importantes dentro de sus críticas musicales. Y pues en la portada dice Harry Styles, How the New King of Pop. Pero para ellos será, porque para el resto del mundo claramente no. Para mí pierde credibilidad la revista. Para mí, Cocosete. Bueno, ¿qué pasa? Tiene con más Cocosete? Credibilidad Cocosete que Rolling Stone. Pero no podría ser creo. Rey, sería no, la imposible. Reina. No, pero es que él no tiene credibilidad. Lo que digo es que él es el rey del pop. que es otra vaina. Sí. Nico. Pero puede gente ser. Gente bien preparada. El rey de ahora. Bueno, gente bien preparada. Uy. No, es una este cretina, tipo sí que, estuvo bien preparado mucho tiempo. Pero impresionante. ¿Usted no se acuerda de Paolo Futre? Claro que me acuerdo, no, del mar está como enfermito. Eso era mucho jugador de fútbol. Tampoco. No, Paolo Futre, ¿usted vio jugar a ese tipo? ¿Monstruo? Era un gutre. No, hombre, crack. Bueno, pero está enfermito. Eso quería decir, Paolo Futre estuvo en el entierro de su mamá el domingo. Pensé que en el entierro del conde de Orgaz. No, estaba tranquilo. Preocupado. Estuvo en el entierro de su ¿quién? Mamá el domingo. Ok. Y cuando salió de las exequias, el tipo se empezó a sentir mal. Hoy Paolo Futre es un comentarista muy reputado en España, habla de fútbol y tal, por su experiencia pues como jugador. Y se empezó a sentir mal y dijo, no, yo... Y es un tipo valiente, o sea, Paolo Futre no es de los que se corta mal un uñero y empieza a llorar, no, ese tipo es un tipo serio. Y dijo, no, yo creo que sí me tengo que ir a una clínica. Entonces, se lo llevaron a una clínica, él tiene 56 años, y le dijeron, vamos a hacerle unos exámenes porque parece que usted estuvo cerca de sufrir un accidente cerebrovascular. Hoy por hoy, entonces, ya Futre dio como un parte de tranquilidad desde la clínica donde está en Madrid. Y dijo, vea, pues ya como que el destino me puso tarjeta amarilla, menos mal no me pusieron la roja. Ya fue trasladado a Lisboa, le hicieron un cateterismo, está fuera de peligro de acuerdo a lo que están diciendo bueno. Lo del cuerpo médico que lo atiende. Y va a permanecer, sin embargo, unos días en observación. Pero digo, tipos bien preparados, porque saben leer muy bien el fútbol, jugaba muy bien el fútbol, Paolo Futre. Uy, qué jugador. No, pero está estable. Pero esos estables son delicados. Sí, pero no, pero el hombre está estable. Está digamos, estable. Como que le agarraron el mal en el momento que era, parece. No, le hicieron un cateterismo ya. Por eso. Déjelo. Deja a Gutre. Futre, hombre. ¡Hurre! Bueno, vamos al arepaso número uno. Bueno, ahí me ha pedido María Juliana Piste, que ella no hizo nada, que se puede contestar por WhatsApp. Entonces le pedí que me mandara la excusa médica. Sí. Usted me conoce. Sí. Pero me puse a leer la excusa médica. Sí. Y no dice nada. O sea. No, ¿cómo no así? Importa. La chica ingresó, Pérez. No, pero cuidado que es historia médica. No, es que yo hablé con ella. Historia yo médica, tenía es que... historia médica, ojo. No, enfermedad general, 3 días de incapacidad. Le dije, bueno, María Julia, pero déjame, así acostado durmiendo, déjame contestar por el coso. Le dije, ¿qué te dieron de tomar? Sí. Pues a mí me tocó hacer un cuestionario fuerte. Y me dijo, no, me pusieron diclofenaco y dexametasona inyectados. O sea, ¿cómo es posible eso? Yo no estoy hablando nada. Hey. Pero ¿cómo es posible que uno tenga una faringitis y le metan ese cóctel de Voltaren con corticoides? Ah, no sé. Pero... ¿Y a ti qué es lo que te pasa? Yo no, es que fui temprano. Y dije, no, es que tú no puedes ir. Y fuera de eso, para la casa con Citromax, acitromicina. O sea, ¿qué es esto? No, pero deje. No, yo no dejo. Eso es muy delicado para estas chicas. Ante esa dificultad, porque fue muy temprano, creo que llegó a las 5 y la atendieron 6:30, sí. Yo no estoy dando ningún dato médico. Ojalá pudiera darlos. No, tranquilo, no los doy. No, yo estoy tranquilo. He aceptado que conteste por teléfono. Eso era todo. Ah, bueno. Pero porque veo que fue víctima de lo que actualmente hacen los doctores y es disparar corticoides y antibióticos sin tener confirmado que hay una infección. Mm. No, me parece muy delicado, muy delicado. Sí. ¿Echamos cháchara? Echemos cháchara. Sí, sí, sí. No doy una palabra, solo que la apoyo, la acepto y que se mejore. Pero que por favor tenga cuidado con tanto antibiótico que eso después las bacterias se vuelven resistentes. corticoides que le daña los huesos a Orlando. O sea, le cuesta mucho más trabajo todo el proceso. No, tranquilo. Y lo otro no puede ser, hermano, antiinflamatorio, eso daña los riñones. Pero bueno, si no se usa siempre, pues una vez. Pero si es que ella va a urgencias todos los días a las 4 de la mañana, hombre, ya le he dicho que vaya a las 9, hermano. Siempre dice que no aguanto y que fue a las 4. ¿Me equivoco, Orlando? No, dígame si me equivoco. Tendré que cambiar de horario, dice usted. No, exacto. Se mete una pepa para dormir 3 horas. Llega a las 11 de la mañana. Y a las 9 llega temblorosa, pero que la atienda a una persona en el día. Es que a las 4 usted no sabe con quién se encuentra. No, pero hombre, hay gente muy capacitada. Ay, pero además a Orlando, las dígame gente. ¿Cuántas veces María Juliana ha ido a las 4 a una clínica? Si usted me dice que menos de 4 veces de la que la conozco, usted me está mintiendo. No, me fascina no sé. A las 4. Yo no sé si es que le gusta ir a. No, porque hay menos sea, no sé, pero prender no, pero, velas o no sé. No, pero si hay gente que de verdad les coge los males, es en la madrugada. No solo eso, sino que uno a veces elige ir a la madrugada no esperan? Porque hay menos gente. Ah, bueno, pero ¿cómo que hay menos gente? Sí, llegas a las 4. Ah, bueno, pero el que te atiende puede ser cualquier persona. Ah, pues. Tampoco está Nicolás Samper que va de turno y sigue. Ahora, si yo estuviera atendiendo, seguro la receta sería mucho más completa. No, y la mía peor. Sí, o sea. Por eso, entonces yo la verdad es que yo estoy acostumbrado a ver esas cosas, ¿no? Y sé las consecuencias de meterse todo ese poco de bombas en el cuerpo. No se metan vainas si no tienen infecciones, se los ruego. Ah, no, es que ahí vi que hay una placa. Pruébela. Vamos a despegar, me da pena con ustedes. No se pudo más. Placa el pico y placa será. El que tiene. No, digo yo, pues. ¿Viste que van a subir las tarifas del pico y placa solidario? Sí, vi que van a subir las tarifas. O sea, estaba en 4 millones tal vez, ¿era? ¿O en cuánto era? No, sí, pero digamos, eres un tipo muy platudo, Orlando. Nosotros 51. Hablamos del diario. Sí, sí. No. Nosotros no, hablamos de... No. De Orlando, sobre la mesa pone 4 palos. Nada más es que eso es relativo. Haré paso. Ah, listo, ok. Sí, Orlando, ya no humilles. Sí, uno no puede preguntar. Sí, es como un amigo, estamos hablando de 51.700, pero bueno, hágale. Aquí está contestando que qué, que cuál es 4, que exagerado. No más María Juliana verla el amanecer aplastada por un asiento duro. Tú mereces cosas más lindas. Acuerdo. Una pastilla, te duermes y te levantas a las 9 y vas. Pero es más rico que lo atienda uno a alguien rico, Ala. Bueno, listo al repaso. Es que el ejército de España está muy complicado. Porque la producción del gran avión europeo, el EF-2000 Eurofighter Typhoon, no lo están sacando. Entonces les toca comprar unos aviones de guerra en el 2025 porque los que tienen ya están caducos. Mm. ¿Y cuál es su mayor logro? Los gringos con el F-35. Yo me acuerdo, el F-18 era una belleza. El de Top Gun. Uh-huh. Este es el F-35, que es 100 veces más increíble, pero sería un retroceso porque es comprarle a los americanos contra esa unión que han hecho Francia, Alemania y España en hacer sus aviones de combate. Y esto es, pues, entrar a una empresa gringa muy respetada que se llama Lockheed Martin, uh-huh. pero es el favorito de España. Entonces, la idea es que ya les mandaron el contrato por 80 aviones F-35. Les doy datos para que se luzcan en su respuesta. Peso 27.000 kilos, carga bélica 7.000 kilos de bombas, motor, un poderoso motor PIW, velocidad de 3.000 kilómetros por hora, crucero 1980, techo máximo sube hasta 20.000 metros. Uh-huh. Alcance sin dispositivos 3.000 kilómetros. Y bueno, parece un buen avión. Entonces ya les toca ordenar 80 o esperar a ver que europeos les resuelvan el problema. F-35. ¿Cuánto vale un aparato de esos en dólares? Gracias. Uno solo. Chichi. Chichi. Chichi. Le cabe una persona. avión de combate. 15 metros de largo, 10 de ancho. No, pero a mí también me sale A mí también. A mí tampoco. Tranquilos. Tranqui. Es que no ha pasado nada, tranqui. Es que no lo he visto. Ahorita entró, ahora sí entró. Tranqui. Estaba viendo una nueva foto que salió de Adele. Estoy altamente impresionado. Bueno, bueno. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, nada. Es nueva. Estaba preocupado nervioso por lo del chulito del arpazo y tal. Es que le entró. Bueno, entonces, María Juliana Correa, $50 millones. Te di la oportunidad, mi amor, pero la fallaste. Nicolás Samper, $15 millones. Orlando Rivera, $110 millones. Y Mónica, $23 mil millones. No sé. Nico, su opinión. Pues es que no la sé, gasolina de avión sale un poquito más cara, ¿no? 23 mil millones de dólares. Bueno, tú dices que era mejor de Top Gun, me imagino. Que es yo le invertiría más. Sí, te vamos a poner menos dos, Mónica. En los originales. La 23 mil millones de dólares. Corrected them, sir. Un avión de una persona. When my wife tried to prevent me from doing my duty. Tampoco es barato. Corrected her. María Juli, estuviste, digamos que aceptable, porque hay un problemita. Es que Nicolás puso 15 menos 1 para Nicolás. Ya, para, no más música, por favor, es que se vuelve cansón. Y le vamos a dar chapó a Orlando Rivera. Wow, simple. ¿Cuánto fue que hice, Orly? 110. Bien. Porque ante los logros que son. A ver, María Juliana, ¿cómo era el paso? ¿Me lo escribes, por favor, por WhatsApp? Ahora sí quedó dormida con el diclofenato ese. No, pues hombre. No, es que eso da sueño, mío. Eso da sueño y la cortisona. ¿Te los mandó? A mí me los envió. No. Básicamente tú tienes menos dos, Nicolás menos uno, Orlando un punto simple. Y esos son los resultados. ¿Cuáles son? Ojo, Nico. Yo tengo menos 18, Nicolás tiene... Orlando tiene menos 10, María Juliana menos 7 y Nicolás tiene 8 puntos. ¿Y ya le quitaste un punto a Nicolás? Yo tenía menos 11 el viernes. Ah, me dice, ponle los puntajes, listo, entonces ahora sí. Entonces, yo quedo con menos 20. Eso sí. Orlando queda con menos 9. Eso. Sí. María Juliana sigue con menos 7 y Nicolás tiene 7 puntos. Ahora sí estamos entendiéndolo. Allá, ¿sí? La respuesta correcta es 125 millones cada uno. Y solo para que tú sepas, van a comprar 80 aviones que valen 10 mil millones de dólares. 80 aviones. Solo para que entiendas, Mónica, que la vida no es tan cara. Ya volvemos. Bueno, el mundo al instante. Y esta noticia sí que es curiosa, pues es trágicamente curiosa. Okay. ¿Por qué? Porque una familia en Auckland, en Nueva Zelanda, fue a una subasta. Uh-huh. Y entonces ustedes han visto como esas ventas de subasta y esas cosas. Entonces dijeron, oye, hay dos maletas ahí muy bonitas. ¿Cuánto valen esas? No, lo que quiera, fresco. Se llevaron las maletas. O sea, que le pusiera el precio. Sí, ponle que era muy sencillo, eran muy baratas. Pues. Ya. Entonces dijeron, bueno, se llevan pues las maletas. Y dijeron, pues estas maletas es como si tuvieran algo adentro. ¿Será que se les quedó algo? Y cuando vieron, encontraron dos cadáveres de dos niños. No. Dijeron, pero ¿cómo puede ser posible esto? El asunto es que llevaban ahí entre 3 y 5 años. O sea, ya había pasado mucho tiempo en el asunto. La familia que vendió o que hizo esa venta no tenía ni idea que eso estaba ahí. Y estuvieron mirando ahí a ver qué pasaba. Bueno, pues por ahora están investigando a ver cuál es la identidad de esos niños, pero pues es la subasta más macabra y extraña que haya ocurrido en los últimos tiempos. Horrible. Horrible. ¿Te cuento la mía? Por favor, el mundo al instante. Pero claro. Qué pena con ustedes, pero es que estaba así como... Es que tengo un problema en el labio. Sigue, Moni. Bueno, pues esta noticia me parece pues un poco controversial, porque los británicos mayores de 50 años van a volver a vivir en casas compartidas porque el precio de los alquileres está muy caro. Eso está pasando mucho en Europa. Pero además con 50 años uno ya debería tener pues su pensión medio subida arreglada. No, como que debería tener su casa propia. Pero es lo que no crearía. Pero entonces en el Reino Unido cada vez son más las personas mayores de 50 que viven en un departamento o una casa compartida, y esto, como les estaba contando, por el precio de los alquileres. Según el mayor sitio en internet de alquileres compartidos del Reino Unido, se llama Spare Room, desde el 2011 ha habido un incremento de 239% en personas de entre 55 y 64 años que buscan un lugar compartido para vivir, y el aumento de personas entre 45 y 54 pues solamente ha sido del 114%, así que la mayoría de personas que buscan este tipo de vivienda pues son gente adulta joven, ¿no? Como claro, entre 25 y 34, que uno pues no tiene como la capacidad de vivir en una casa propia. Así que, por ejemplo, en el Reino Unido hay casa para 13 personas. Una mujer de 66 años se mudó hace poco con 13 personas en esa casa para ahorrar dinero, y uno creería entonces que son los países subdesarrollados y que esas potencias, digamos, no tienen ese tema y esos problemas. Claro, no, pero pasa mucho, ¿sabes? Y está preocupante la situación en el Reino Unido. Óyeme, pero ¿sabes algo que también leí, Moni, que me parece interesante? Uh-huh. En España hicieron una investigación, unas encuestas, y las mujeres mayores de 65 años, digamos que ya las jubiladas, las personas jubiladas, los hombres el 80% tienen más de 2.000 euros de ahorros. Las mujeres en promedio tienen 2.000 euros. Ok. Doy datos de esas cosas, de pensiones, de vejez. Sí. Yo voy con otra cosa. Ok. El Santo Grial. El Santo Grial, pues, ha sido una historia muy famosa, pero en este caso es el Santo Grial del cáncer. Y es que los ingleses están a punto de que les aprueben una prueba de sangre, un test de sangre, o sea, que le sacan a uno sangre para tratar de, sin tener síntomas ni nada, tratar de detectar uno de 10 temas de cáncer, es decir, el 10% de probabilidad de que la gente se salve solo con una prueba de sangre. Claro, se vuelve como un test preventivo, pues. Claro, pero es uno de 10. Pareciera muy poco, pero solamente en Inglaterra salvaría 16.000 vidas al año. Bueno, ¡qué cantidad! Ojo que eso es un montón. Uh-huh. ¿Al año? Sí, perdón. Bueno, sí, bueno. Sí, sí. No, es que tengo un problema. Tengo un afta, labio inflamado. No, hombre, por eso. Y tengo problemas en las extremidades. Ah, ¿qué le pasó, hombre? No veo por un ojo. Sí. No, pero voy bien. Va bien. Más allá de estoy eso, va bien. Construido. Es que hoy vi una imagen de lo que es la edad. Ajá. El primero sale un niño ahí, bebé, en una cuna, después sale un niño. Sí, sale un niño. Después sale un niño caminando, corriendo, después sale un joven así con mochila, después sale un man ahí como estudioso, después sale un man ya con maletín, yo me senté ahí, y después empieza la joroba hasta que al final con caminador. Entonces yo me preguntaba, ¿yo en qué etapa estoy? Claro, no me pude definir. Estoy. Sí, me dio un poco de risa porque estoy censurándome a mí mismo, que es un deber. Pues es lo mínimo que uno debe hacer, ser autocrítico. Pero yo creo que me he vuelto demasiado crítico, ya me veo a veces raro. Yo digo, ese no es como yo, y hay unas cosas difícilmente superables, pero yo digo, ¿será que yo me veo así? Pero no creo. No sé, pues uno generalmente es fuerte con su propio criterio. Sí, al auto, sea muy al autoexamen duro. Uno es mucho más fuerte. Uh-huh. Claro. No, yo me tengo mucha fe, yo me tengo confianza, ¿sí? Pero me pregunto qué verán de afuera, ¿no? Claro. Bueno, esa es como mi historia. Bueno, Emilio, sí. En unos segundos vamos con homenajes bonitos. Tenemos tres homenajitos suaves. El último va a ser muy especial porque me leí un artículo lindo. pero vamos con música antes de los homenajes, por favor. Listo, vamos entonces ahora con John Legend y uno de sus éxitos más recientes, una canción que hizo con la participación especial de Blood Pop. Esto salió en abril del 2018, esto se llama A Good Night. Bueno, tema del día, Nicolás, por favor, que hay cosas que hay que leer, hermano. ¿Qué personaje del mundo es para ti lo que representa un verdadero sensei? John Torres dice, dólar, bajó un peso, 4,399, ya está. Accesible. Bueno, bajó un pesito, ya está apenas para salir a comprar. Sí, no, pues sí. El Standard & Poor's bajó 90, el Dow Jones 643, una caída en la bolsa terrible hoy. ¿Y qué pasó? Y el Brent, no, expectativas por los intereses de la Reserva Federal. Y el Brent, que es el petróleo de Colombia, ya está peor que antes de la pandemia, 96. Uy. Guache, tengo que leer esto. ¿Qué dice Guache, hombre? Sensei, mi mamá que nos sacó adelante a 5 chinos, estudió, sí, alimentó y amor nunca nos faltó. Hasta ahí, ¿cómo vamos, María Juliana? ¿Qué nota? No, hombre, Mónica. Yo 6 le doy, por supuesto. ¿Listo? Las mamás son unas en 6 total. Voy a leer lo que falta. A Sensei, ver. Mi mamá que nos sacó adelante a 5 chinos, estudió alimento y amor nunca nos faltó. Todo eso pasaba mientras mi papá le hacía brotar los ojos al empleado de tanta pasión. ¡No! ¡Nota, Nico! ¿Qué? 6-2. Pete Davidson come la carta, además se burla del petardo de Kanye West. Ah, sí, el exnovio de Kim. Don Fitness. Sensei, hermanito, el tiquitaca de Monserrate. Un tal Augusto, dicharachero, joven, bonito, millonario y muy buen papá, ¿para qué? Hombre, 5-4. Sacó una foto de él con la hija en Montserrat. Claro, es que me fui para Montserrat este fin de semana. Ah, sí, ¿qué tal? Ah, sí, te vi en fotos. Y para Guadalupe, para los dos cerros, muy bonito. Pero ¿sabes qué? Qué buen plan. Es más bonito Guadalupe. Ah, yo lo conozco. Para, en cuanto a vista de la ciudad. En cuanto a mirador. Uy. Espectacular. Espectacular Guadalupe. ¿Y divino. ¿Te entre el sunset, o sea, y la noche para ver? Ponle, no, me fui, no, porque la carretera es como la vía Choachi, entonces. Ah, mejor ir de día. Entonces, mejor de ir de día, pero el mirador, les recomiendo el mirador de Guadalupe. ¿Por dónde se va uno? Te vas por la carretera Choachi, uh-huh, y hay un desvío que te manda hasta llegar a la cima de la montaña. Bien. Ahí donde está la Virgen esa que se ve. Divino el sitio, divino. Yo no iba desde hace, cuando era niño, muchos años, muy bonito. Billy Joder, Sensei Charlie Chin, que supo vivir la buena vida hasta que se contagió de vainas y que se quedó sin dientes. Nota de sección de los dientes, Orlando. Hombre, los dientes, claro. Diente blanco. Nadie le quita lo bailado. No te vayas. No, mijito, tiene esos dientes como las perlas. ¡Escaso! En los originales, metálogo de muela. Incisivos, caninos, molares, muelas del juicio, chaquetas, puentes y todo lo que usted tiene que saber de la muela menta de los famosos. Brillabas cuando sonreía y mascábamos pastillas. No importa si es por falta o exceso de dientes. No, solo le falta un diente, pero para quedar mueco, mijo. Diente. Bueno, y aquí pues tengo que hacer una reflexión porque iba ganando Orlando. ¿Qué? Pero parece que alguien ya lo va a superar. André, el caserito Cárdenas demostró que un hombre que hace décadas no trabaja sí se puede conseguir una embrota. Nota. Bueno, tranquilo, hombre, 5-4. El caserito Cárdenas, Andrés. Uy. Pie, no me dirán que no, un sensei manteniendo semejante mujer junto a él y encima que lo mantenga. Maestro total, no tan. Y el caserito siempre lleva el bulto, ¿no? 5-7. Impresentable el caserito Cárdenas. ¿Otro? Que vive bien y come rico en todo el sentido de la palabra. El verdadero vivir sabroso, ¿no, Tanico? Vamos a ver, 5-8. Edwin Martínez, el caserito Cárdenas, come el lomito y lo mantiene. Pobre caserito. Le digo que aunque Orlando iba punteando, ya el caserito lo pasó. Sensei Jaime Sánchez con su voz ha tenido en su lista hasta virreina. No, ¿cómo? Vamos a ponerle 5-8. Roberto Bello, en lo intelectual, Alberto Casa Santa María. Bueno, ya volvemos con los homenajes. Cállese, hombre. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Claude Debussy, compositor francés del siglo XIX, en 1862. Nació David Marx, compositor y guitarrista de Beach Boys. Nació James Corden, conductor de televisión origen británico. En un día como hoy nació Andrés Calamaro. ¿Qué vamos a poner de Andrés, Emilio? Pues vamos a recordar una de sus bandas más importantes, que fue Los Rodríguez, y esta canción del año 95, del álbum Palabras Más, Palabras Menos, para no olvidar. En un día como hoy nació, falleció Helen Church, la primera azafata de la historia. Ah, bien, no tenía ni idea de ese dato. Nació en 1904 y murió en 1965. ¿Y sabe quién se murió que no le hicimos homenaje, hermano? Sí. Brian Travers, no, saxofonista de UB40. No sé. Uy, si quiere. ¡Ay, qué delicia! Pues, hombre. Sí, no, o sea, yo estoy aquí rico, Nicolás. Un saludo de pésame a su familia, pero es que estamos tan ricos. Sí, yo estamos tan rico. Usted y yo estamos deliciosos. Sí, no. Y en un día como hoy nace una mujer que me parece bella. O sea, me parece atractiva. Tal vez no la valoren como yo. Se llama Dua Lipa. Ah, uy, lindísima. Sí. Estoy muy emocionada por su concierto. Muy linda Dua Lipa. ¿Y ya compraste boletas? Sí, ya, me lo regaló mi novio. ¿En serio? Sí. Uy, ¿y caras o no? Te pregunto, no el precio, pero quiero preguntar como por curiosidad. No, me fue a Platea. No es Platea, pero... Pero está bueno el sitio. Sí, es como la mitad entre... Pero se puede ver afuera también del sitio y pone monitores. ¡Hombre! Bueno. No creo. Pues, bueno. Dua Lipa... Yo a Dua Lipa no la veo, pero me parece linda. Muy linda. Pues no me conozco sino dos canciones. Bueno, ¿qué vamos a poner, Emilio, de Dua Lipa? Pues recordemos que con Dua Lipa, Elton John logró, digamos que algo que logró volver a tener éxito. ¿Revivir su catálogo? No tanto revivir el catálogo, porque ese sí que está vigente, pero yo diría que es su primera vez, creo que en 25 años, que entró al top 10 de los Hot 100 de Billboard. Por eso. Y fue esta canción que hicieron... Pero Emilio, te voy a dejar claridad en algo muy importante. Es el único artista de la historia que estuvo desde 1970 hasta Candle in the Wind todos los años metía los una. 40 primeros lugares siempre. Un récord importantísimo. Eso es un logro que no lo ha tenido nadie en la historia. Nadie. Hay que respetar al viejo. O sea, tuvo... O a la señora. Yo, tranquilo. Pues, en fin. Esta canción fue su regreso a ese estatus, por así decirlo. Y de hecho es una mezcla de canciones antiguas de él. De Sacrifice, de Kiss the Bride y de Rocket Man. Aquí están Elton John, Dua Lipa y Now con Cold Heart. Bueno, listo. Vamos a hacer un homenaje hoy muy importante. Y tiene que ver con Stevie Wonder. Me encontré una colección de artículos que comenzaron a publicarse del sábado de esta semana. En el cual un importante medio de comunicación de España pues piensa hacer 12 historias de 12 grandes temas del 72. El siguiente tema cumple, por supuesto, 50 años, no es la fecha exacta, pero es como un cronograma del tema, y quiero leer este artículo que me gustó mucho. El año 1972 fue pletórico con la trayectoria de Stevie Wonder. Con tan solo 22 años, el niño prodigio de Saginaw, que quedó ciego poco después de nacer, pues comenzó a grabar, compartió escenario con los Rolling Stones en una gira emblemática por América del Norte y tuvo tiempo para un hito más en los libros del soul. Creó una de las canciones de amor más lindas de todos los tiempos. Ese verano, hace ya 50 años, nació You Are the Sunshine of My Life, una apasionada carta de amor hecha canción y dedicada a alguien con nombre y apellido. ¿Quién pudiera ser? Syreeta Wright, puede ser su primera mujer. Sí. Pero voy a seguir, porque no me voy a detener en este tema. Al final, si Emilio quiere decir algo, pero yo voy largo. La canción se ha convertido en una declaración de amor universal, un sinónimo de un te quiero entre amantes, una manera más de expresar el amor que las parejas se profesan. Sin embargo, a pesar de que muchos consideran que el tema habla de un sentimiento romántico, existe una teoría mucho más potente que señala como protagonista del tema a una figura más relevante en la vida del cantante, su madre, Lula Mae Hardaway, que fue el apoyo incondicional de Stevie Wonder, una guía espiritual y su seguidora más leal, que además de estar a su lado le ayudó incluso a completar algunas de sus letras. Stevie estaba en el piano repitiendo Here I Am Baby y ella le gritaba Signed, Sealed and Delivered. Sí. Bueno, sea como fuera, el amor de la habla Wonder en You Are the Sunshine of My Life es incondicional, eterno y tan brillante como la luz del sol. En términos musicales, la pieza está escrita en Si mayor y cuenta con una gran riqueza armónica, así como una sutil modulación de Si a Do en el último estribillo que potencia su final. Sus notas ligeras engullen al oyente en una atmósfera relajada y sensual, un jazz funk meloso que presenta al Wonder más emotivo. El tema empezó a gestarse un año antes de su publicación y no salió a la luz hasta que Wonder lo consideró impecable. De hecho, en una de sus primeras versiones, y según cuenta Mark Wibowski en la biografía dedicada al músico, Signed, Sealed and Delivered, The Soulful Journey Stevie Wonder, el tema arrancaba con I Feel That Is the Beginning, Though I've Loved You for a Million Years. Sin embargo, el músico pensó que la canción necesitaba un prólogo conciso y claro que introdujera el potente mensaje dirigido al sol de su vida, cuando si se tratara de una conversación íntima, la voz cardal de Jim Gilstrap arranca con el famoso You are the sunshine of my life, that's where I'll always be around, a lo que a continuación responde Lina Groves con su dulce timbre You are the apple of my eye, forever you stay in my heart. Wonder no componía sus canciones contextualizadas en un álbum per se. Experimentaba durante horas con el sonido y el ritmo, grabando canción tras canción sin orden ni plan establecido. Tanto producía que al montar este álbum, Talking Book, propuso 32 sencillos y le dijeron, Stevie, este no es un álbum, esto es un audiolibro. Y eso se llama Talking Book. Mire. Esa es la historia de esta canción, pues que a mí siempre me pareció divina, pero no sé si Emilio, después de esta lora, quisieras añadir algo. Pues es que hay que recordar que... O ahí te frité, no conocías muchas vainas. Hay que recordar que Stevie Wonder venía de la escuela Motown, en la que a uno le decían qué hacer, le decían tiene que cantar esto tal y tal y tal, y si no quería, pues de malas él. Pero él junto con Marvin Gaye en el 71 rompieron ese molde y dijeron no, hacemos nuestras propias canciones, producimos nuestros propios discos. Y al comienzo pues nadie daba un peso por lo que estaban haciendo, pero Stevie Wonder particularmente con el álbum anterior que es Music of My Mind comienza a experimentar con dos productores, Robert Margulies, inglés, y Malcolm Cecil, que eran los creadores de un sintetizador que se llamaba Tonto, que era un sintetizador enorme, y a él le encantó el sonido de esa cosa y decidió incorporarlo en su música, y con ellos hizo con ellos hizo tres discos, hizo Talking Book, Music of My Mind, Inner Visions y también Fulfillingness First Finale, y es el inicio de la realmente de la etapa en que Stevie Wonder mostró el nivel de genio que es. Bueno, veo que no hay un aporte más del que di yo a la canción You Are the Sunshine of My Life. Creo que no hay nada más que aportar, y lo más grave es que dura menos de 3 minutos. Sí, es cortica, ¿no? Entonces, si les parece, oigamos después de esta lora la canción, por favor. Bueno, muy cortico, para que todos tengan un impulso, una emoción de contar notas. Ya se acerca el segundo repaso. María Juliana Correa preparando todo su talante, todas sus fuerzas de su enfermedad para tratar de escribir dos o tres líneas ante la dificultad del nivel de material médico que tiene en su cuerpo, ¿no? Sí, claro, pobrecito. La economía rusa ya empieza a notar las sanciones de Occidente. El Producto Interno Bruto se contraerá este año en 9.5%. El desempleo aumentará en casi 4 millones, según un informe del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la Agencia Internacional de Energía y del Banco Internacional de Rusia. Los ciudadanos han retirado en el primer semestre 22 mil millones de dólares de sus depósitos bancarios y los salarios registran la mayor caída en 2 años. El embargo petrolero a Rusia generará un hueco de 140 mil millones de dólares y el Producto Interno Bruto, repito, se contraerá hasta el 10% por cuenta de este problema. Les recuerdo que los países, los mayores productores de petróleo del mundo, no son Arabia Saudita ni mucho menos, son dos potencias a la par, Estados Unidos y Rusia. Muchas gracias. Bueno. No hacen parte de la OPEP. Ah, ok, ok. No hacen parte. Sí. Ellos son independientes, cada uno produce casi 11 millones de barriles al día. Tienen que entender que estamos entre las potencias más grandes. Y yo no sé si China produce eso, pero si China produce eso, estamos fritos. No, pero pues... Nico, por favor, que tiene, mire, 2 minutos y Mónica pues tiene sus... Tengo dos minutos. Y creo que más a las 50 sí. Viene el segundo arepaso, que es delicado. No, tengo 2 minutos que los voy a aprovechar muy bien, porque Sanna Marin, que es la primera ministra de Finlandia, estuvo metida en una controversia muy bonita. Linda. Estuvo metida en una controversia la semana pasada. Bailando como exacto. La primera dama de Colombia, me acordé. Pero es que vea. Pero es otro estilo de baile, el baile allá es de las valquirias. Sigue. Pero vea que ella estuvo en una fiesta en donde ella misma contó que era una fiesta pesada, o sea, que había sido una fiesta pesada. Entonces, la oposición dijo, ah, muy pesadas las fiestas a las que va la primera ministra, este país en crisis y la señora de fiesta. Y bueno, obviamente se recuerda lo que pasó en su momento con Boris Johnson, claro, era otro contexto, otras circunstancias, y le dicen, bueno... ¿Y usted qué? ¿En esa fiestica estuvo pesada o qué? Nos imagino que debió consumir alguna cosita, ¿no? La vimos muy feliz. Bueno, pues Sanna Marin dijo, no, un momentico, yo nunca he probado drogas, nada. Yo me voy a hacer un test antidrogas. Mientras eso pasaba, todas las mujeres, no solamente en Finlandia, sino en varias partes del mundo, dijeron, bueno, entonces resulta que por ser primera ministra no puede irse de fiesta. Y empezaron a hacer viral una cantidad de coreografías y de bailes como en las que salía Sanna Marin. Ya apareció el examen que se hizo la primera ministra finlandesa. Negativo para drogas. Bien. Perfecto. Quedó bien. Mónica, por favor. Bueno, pues resulta que hace un tiempo, en el 2016, durante la Semana de la Moda en París, dos ladrones disfrazados de policías robaron a Kim Kardashian. Y eso creo que fue como... Todos los meses la roban. No. Eso, estoy recordando lo que pasó en el 2016, que fue uno de los robos más recordados de la cultura pop. Exacto, Entonces, también... Eso no es cultura pop. Eso es una niña... Que no tiene nada de pop, sí. No, pero ya estar casada con este, con Ye, letra, pero bueno. Ya, bueno. Entonces resulta que en una entrevista con David Letterman, ella lloró y empezó a recordar los detalles del robo, la amordazaron, entraron a su cuarto, mejor dicho, le hicieron de todo. Pero resulta que uno de los ladrones, Yunis Abbas, que era uno de los integrantes de la banda, que fue capturado, lanzó un libro llamado Yo secuestré a Kim Kardashian. Tipo. ¿Qué? Espérate. Y dice que Kim Kardashian se merecía el robo porque ella es muy llamativa. O sea que ella lo que hace es que los ladrones pues tengan como esa, ese deseo de estar al lado de ella porque ella bota la plata. Entonces uno de los apartes del libro dice: ella tiraba el dinero, yo estaba ahí para recogerlo y eso era todo. ¿Culpable? No, no me importa, dijo Abbas. Deberían ser un poco menos llamativos con la gente que no puede permitírselo. Entonces Yunis Abbas no tiene ni idea el daño que le causó a Kim Kardashian, pero me parece además ridículo. ¿En cara dura? ¿Qué tal? Ridículo que él diga que ella por ser, pues por ostentar tener sus carros, sus propiedades, bueno, sus anillos, sus cosas, pues se ganó, digamos, como el. O sea, el se lo robo, merecía, pues. Se lo merecía. Y eso pero está minuto, sustentado él, en el libro. Pero no te entiendo. Él dice que ella le tiraba billetes de 500 euros en la cara. Pues es que el man de verdad es que está bendecido. O sea, que, si no. Y uno, porque se va a emberracar. No. O sea, uno entra a robar y le empiezan a tirar billetes en la cara. Tome, mi amor, agarre. ¿Y usted qué hace? Claro, pero entonces él era uno de los que le ayudaba a Kim Kardashian, me imagino que era como uno de sus del grupo de inteligencia o sus conductores, servicio, y ella en verdad les tiraba plata, les regalaba cosas, y pues entre ellos, digamos, armaron como una banda y ellos fueron los que entraron, la amordazaron y pues hicieron el robo que les mencioné al principio. ¿Pero a él le gustaba como mujer? Pues más como clienta. Sí, exacto. O como hombre. No, hombre. No creo de mucho, la verdad. Bueno, no estuve en la escena del crimen, en la escena de los hechos para comentar de eso, pero bueno. Pero pues sí, es que si un poquito caradura el tipo, ¿no? ¿Qué tal? O sea, ¿la culpa a ella? Sí, o sea. Por robar, es como cuando uno se pone una falda corta, uno de mujer, y la violan, es que no, y dice, ay, ¿por qué se puso esa falda corta? Y es como, que como tú así. No puedes dar con la mano porque te comen el hombro. No, pero. Es que esto es un dicho antiguo, tal Dios mío. Abbas, terrible. Pero el tipo, y además hacer libros sobre la vaina. No, y estuvo 2 años en pero la cárcel. ¿Está preso? No, o ya está salió. Bien. Ya salió. Está cómodo. No, ya está viendo a ver qué roba. Sí, exacto. Sí. Y pues hoy el libro Déjelo. Le va a dar de qué hablar. No, ¿cómo lo va a dejar al caco? ¡Déjelo! No. Viejo caco. Bueno, listo. Ya volvemos. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quisiera saber si la persona que está ante efectos psicóticos está al aire. Doña María Juliana Correa. Ah, pensé que Orlando copias. No está aquí, tranquilo. María Juliana está contra los efectos de la desofloxacina, la levofloxacina, salbutamol, metacarbamol, eritropoyetina. Eso, ¿estás o no estás al aire, María Juliana? Sí, está en línea. Cayó. No, está en línea. No, minutico, ella me tiene que contestar a mí, no a ti. No, a mí no me ha contestado, solo lo que la veo en línea. Acá estoy, bueno, mucha suerte, María Juliana. Pero no pidas pistas si no vas a hacer nada. No, déjela, pero espere. Además tiene internet a la mano, ¿no? Que es un gran problemita. Bueno, pero no ha ganado. ¿O sí ganó la vez pasada? 20 no, segundos. Pasó, no sé, a veces ganó Orly, pareciera ganó honesta. No, ganó Orly. Pero a veces se ve como difusa. Ganó Orly. Arranco. Venecia, la ciudad del amor. Ah, pensé que el barrio. Yo dije, hambre, cuente. Se vacía de habitantes mientras siguen llenándose de turistas. La ciudad de los canales pierde residentes a un ritmo que las asociaciones de vecinos consideran preocupantes y alarmantes. Por primera vez la población del centro histórico de la ciudad italiana, sin contar las pequeñas islas como la de Murano, pregúntele a su mamá qué es Murano, claro. El cristal de Murano, puro cristal de Murano, sí, sí, y Burano, que es el carbón de Burano, no sé qué hace de Burano, no me importa, o las zonas, déjeme, libre, la libertad del periodista, o las zonas de tierra firme, que pertenecen al mismo ayuntamiento, han caído en el umbral psicológico más grave que los venecianos aún resisten y temen que pueda ser un punto de no retorno. La isla principal de Venecia, que en su día fue el corazón de la poderosa República Marítima de la Serenísima, dominante en el Adriático, ha perdido muchos residentes. Se han ido ahuyentados por múltiples problemas, incluyendo agua alta, que es la inundación de las zonas más bajas de la ciudad, y la emigración de los años 60 hacia las ciudades de tierra firme durante el boom económico, pero la reciente orientación hacia el turismo de masas de la ciudad, que cada día recibe a miles de visitantes que abarrotan sus plazas, puentes y estrechas calles, ha contribuido a acelerar el proceso de despoblación en los últimos años. Hoy en día, las casas privadas reciben, alquilándolas, al 58% de los alojamientos turísticos. Nos sentimos como extranjeros en nuestra casa, afirman los residentes. No se puede caminar en Venecia. Hoy en día, ¿cuántas personas residentes hay en Venecia? En el centro histórico. ¿Qué es todo, pues? Piazza San Marcos, Gran Canal. Tengo una respuesta. Todo, tengo todas. Orlando, 130 mil. Nicolás, 15 mil. María Juliana, 500 mil. Mónica, 14 mil. 500 menos único. Uno para Mónica y para María Juliana, menos uno, por favor. Muchas gracias. En los por arriba y por abajo. Orlando se salvó. Nicolás se salvó. Yo me salvé, me pasó esa guadaña al lado así. Mónica estuvo con las películas de terror. Cuando iba Jason por mí, Mónica, ¡no! Se atravesó. Frente al famosísimo puente de Rialto aparece Mateo Secchi con un letrero que dice: somos 40.999, tratando de decir que ya son menos de 50.000. Han perdido 120.000 residentes desde 1950. Solo quedan 50.000. Muchas gracias. ¿Cómo darle paso, María? Mónica, ojo, Nico, que esta es más mañosa. No, déjela, déjela. Hágale. Yo tengo menos 21, María Juliana, Orlando menos 9, María Juliana menos 8 y Nico 7. Esto, Nico, ¿usted qué siente llevarle 28 puntos ¡hombre! A la colera del... El que me acaba de salvar, porque el que se venía era, aunque... Estábamos más cerca, tanto Mónica como yo, de la respuesta definitiva, ¿no? Claro, yo es que yo pongo el pecho por mi equipo siempre, frescos. ¿Pero estaban cerca 50 mil para revisar o no? Pues nosotros dijimos 14 mil y 15 mil, ¿cierto? 14, 000, pero 15, por 000. Dios, ¿y eso a cuánto está? ¿Se equivocaron el 400%? Es que lo nuestro fue una proyección a futuro. Es que el calvo es lo que va a pasar, burro, Jaime, es que... Ay, ahora, Dios. Usted no diga nada, usted puso 130 mil, no decía también. No, es que yo entendí mal, yo estaba diciendo, yo respondí fue sobre se dejó cuántas la personas burro, se han ido. Entonces yo dije 130. El burro Rivera. Pero mire. Tirando Capul, con razón. En la próxima. La próxima semana usted cuenta chistes, deje de tratar de salir con ese cuentico cuando hace el ridículo. Despegamos, por favor. Bueno, vamos con música, Emi, por listo, favor. Listo, vamos con Camila música. Cabello y esta versión en vivo en el Wembley Stadium de Londres de su éxito más grande, Havana. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, qué coño, eso no está ni bueno. No. Yo diría que arriba, porque bueno, la noticia es abajo, ¿se acuerdan la basquetbolista gringa que fue encarcelada en Rusia? Sí, por claro. Llevar el famoso pobrecita. Claro, la condenaron a 9 años, anda en un problema tremendo, en fin. Muy joven. Apareció un probable negociador. Ay, me encanta. O sea, defendiéndola a ella. Sí, un tipo que de pronto puede ir a hacer allá una vuelta y destrabar el asunto. ¿Un americano? Gringo. Uno de los tipos más importantes en los 90s en la historia de la NBA. Clave con su equipo, los Chicago Bulls, y que se casó con Carmen Electra 72 horas. Ah, sí, yo sé cuál. Hablamos con él, de hecho, aquí en este programa. Le tiró el teléfono a Eva Rey. Un día estábamos hablando con él. Imagínate que estábamos. Había un tema vetado y fue lo primero por lo que Eva preguntó. No fue así. Sí, verdad. Estábamos, él vino a Colombia para una exhibición o alguna cosa así. Ok. Y entonces, en Bucaramanga, sí, muy acucioso, Orly lo logró encontrar. Estamos hablando de Dennis Rodman. Uh-huh. Y entonces, bueno, empezamos la entrevista con Dennis Rodman. Estoy acordando. Y Eva Rey lo despidió. O sea, no, habíamos hecho dos preguntas. Saludar. Y entonces Jaime le dijo, bueno, como, gracias. Mira, Dennis, aquí está Eva Rey, que quiere saludarte, no sé qué. De entrada le dice buenas noches. Y Eva, bye. Sí, thank you, Dennis, good night. Good night, y el tipo hasta colgó. Luego. Listo, pero ya. Es que se nos tiró la entrevista, Eva. Claro, él pensó que se... Claro, thank you very much for the interview. Good claro, night. No, luego. No sí. Puede ser. Sí. Y no pin, y nos colgó y nos mirábamos aquí todos. Y bueno, Eva, para mirarlo a uno de los ojos no era fácil. Pero, fijamente, por lo claro, menos. Pero era muy difícil todo. Qué malo que entonces eres, todos Nicolás. Nos mirábamos como diciendo, ¿qué fue lo que pasó? Claro. Bueno, pues Dennis Rodman entendió como, estos manes me llamaron como 3 minutos. Saludar. Y que bueno. Chao. Que a ver cómo estaba yo, que si rico Bucaramanga, tal vez. Pa. Es la entrevista más corta en la historia. No, mentiras, hay una más corta. Un día Orlando dice, les tenemos, en la emisora anterior, Orlando dice, le tenemos el último sobreviviente del maracanazo. Era un tipo que no oía. Ay, ¿el CDS DJ o qué? Uno de esos sí. ¿El? Seguro, debe ser que el no CDS DJ. Oía. Uno de esos. Ay, 30 no. Segundos. No, pues, obvio. Ay. No, no había ay, nada. No. Ay, pobre. Entonces, Dennis Rodman va a defender a Griney, ¿no? ¿Se pues, llama? Sí, Brittany Griner. Brittany Griner. Bueno, pues Dennis Rodman estuvo declarando a NBC, dijo, vea, yo tengo permiso para ir a Rusia para ir a hablar por esta chica. Vamos a ver si la logro. Porque, recordemos, Dennis Rodman es muy amigo de Vladimir Putin. Es muy cercano sí, a Vladimir Putin. Ni idea, ok. Y muy cercano a Kim Jong-un. Uf. Puede que ahí, en ese lugar... ¿Me tocó con quién era? ...haya una salvación. Claro. Espero que las negociaciones para la libertad de Brittany Griner no sean tan cortas y que Eva Rey no esté como intermediaria para que esta basquetbolista pueda empezar a entender que puede tener algo de justicia. No, Santiago Ángel empieza a huchar a Putin. A decirle que no se pronuncia Putin, pero sino usted Putin. Usted dejándose hablar así de un gringo en Kiev y no, listo. Lleva el, se pudre todo. Entonces, bueno, arriba aparece una posibilidad para ella. Moni, ¿arriba o abajo? Yo también tengo una arriba y es sobre la inteligencia artificial, porque... La inteligencia artificial está revolucionando también la animación. Hace mucho tiempo, muchas bandas, muchos artistas han decidido, digamos, dar como un paso más adelante con la tecnología y que sus videoclips no sean solamente actuados, sino también que sean en 3D, ¿no? Como que tengan caricaturas, que en fin, sean surrealistas. Y para realizar este trabajo, pues los animadores tenían que durar horas, meses, trabajándole a cuadro por cuadro, a decodificar, al color, al trazo, pero con la nueva inteligencia artificial, pues este trabajo se puede hacer en horas y esto está cambiando la historia. Pues resulta que hay un canal de YouTube que se llama Solar Puppet y este se ha vuelto muy viral por subir videoclips con canciones generadas por la inteligencia artificial que se llama Midjourney. Bandas y personas y bueno, lo están usando para poder ingresar sonidos y que este sistema como que les interprete el video. Y bueno, esta oportunidad fue para la mítica banda Electric Light Orchestra, que con su canción Mr. Blue Sky AI fue un video perfecto que fue animado por esta inteligencia. Entonces, la canción, que además es considerada como la más feliz de la historia, pues fue interpretada por la inteligencia artificial y se compartió el resultado. Creo que podemos enviar el link del videoclip para que lo vean por nuestra cuenta de Twitter, @losoriginales. Pero también queremos que escuchen un poco, pues, de la canción, que fue... Gran canción, además. Uf, es divina. Uno de los grandes éxitos de ellos. Creo que fue número 8 en el Reino Unido. Buenísima es esa canción de Electric Light Orchestra. Y que es declarada como la canción y oficializada, ¿no? Considerada la más feliz de la historia. Entonces vamos a ponerles un pedazo para que sepan cuál fue el último material de esta generación de un videoclip animado por inteligencia artificial. Bueno. ¿Pero qué es esa fanfarria sonando? No. Estamos en un tema sexual. No, pero deje que suena bien. ¡Fa, fa, fa! No. Ponga algo un poquito más delicado. No, es que con esas fanfarrias, ¿quién? O sea, no, sexo bacanales. Con trompetas. Bacanales. No, está bueno, claro. Sí. Trompetín. No, Nico, no está bueno. Acéptelo. No, es trompetín. A los 18 años, la Academia de Marina Mercante de Estados Unidos le envió al Allianz Fairfax un buque de la naviera danesa Maersk, que navegaba cargado de vehículos, a una chica. Allí debía seguir con su formación tras sobresalir en su primer año, tanto por sus habilidades académicas como atléticas, muy atractiva ella. Pero todo se torció desde el principio. La cadete a la que sustituyó a bordo le advirtió de que la tripulación estaba llena de hombres espeluznantes. Entregaban la bolsita. ¿Cómo? Tranquilo, tranquilo, hombre. Y le aconsejó que evitara usar pantalones cortos, shorts, sí, y hacer ejercicio en la presencia de ellos. En definitiva, le advirtieron: obvie todo aquello que el resto pueda considerar provocativo. ¿Qué pasa? No, complicado, complicado. ¿Vamos bien? Pues, hombre. ¿O paro ahí? No, dele. Mónica, ¿paro o vamos bien? No, sigue, adelante. Es que a veces puedo parecer un cansón. No, dele. Estar discreto. El aviso no sirvió de gran cosa. ¿Cómo vamos? Sí, bien. ¿Pero qué? ¿Tenemos un problema o bien? No, dele, estamos esperando. Estamos a ver esto para dónde va. Claro. Bueno, tras semanas de bromas machistas, insinuaciones sexuales y tocamientos no consentidos, la actitud insistente de uno de sus compañeros llevó a esta chica, de nombre como de mentiras Midshipman Y, el seudónimo que figura en la denuncia, a dormir encerrada con un cuchillo en el suelo del baño. El único lugar al que no se podía entrar con las llaves maestras que portaban algunos tripulantes. Y a cambiar los horarios en que se iba a descansar para no dar pistas a su posible asaltante. Sí. Finalmente, ante el temor de ser violada, pidió ser evacuada de urgencia del barco e informó lo sucedido a la compañía. ¿Sigo? Sigue. Por favor. Está muy interesante. María Juliana, sigo, espérenos, que está como fundida con ese poco de drogas, pobre, que claro. El pasado 14 de junio, los bufetes de abogados americanos Sanford, Heisler, Sharp y Maritime Legal Solutions presentaron en conjunto una denuncia ante la Corte Suprema de Nueva York contra la naviera Maersk, uno por el acoso a Midshipman Y y otro que es más delicado, y vi la foto y es muy bonita, a la presunta violación sufrida antes por Hope Hicks. Uy. Otra mujer que vivió en junio del 19 la pesadilla de viajar a bordo del Allianz Fairfax, un barco de bandera gringa de 200 metros de eslora y 32 metros de manga largo y ancho, capaz de cargar casi 20.000 toneladas. Voy a seguir, ya voy a acabar. El escrito presentado a los jueces acusa a Marx de no hacer lo suficiente para proteger a las mujeres. Así se describe en el relato de la experiencia de Hicks, que es la chica que se mete al baño con un cuchillo, sí, que tenía 19 años, muy linda, y antes de atreverse a dar a conocer su identidad usaba el seudónimo de Midshipman X. Desde el principio, Hope, que era la única mujer a bordo de Alliance Fairfax, fue objeto de un acoso sexual por parte de los tripulantes masculinos que empeoró con el tiempo. A la mitad de su viaje, la peor pesadilla de Hope se hizo realidad cuando el primer ingeniero del barco la atiborró de alcohol, esperó a que estuviera completamente incapacitada y la violó. Pues, pero fatal eso. Terrible. Incluyendo violación anal. Pero estoy leyendo. Antes de ser violada por un oficial borracho más de 40 años mayor que ella, era, esta frase me pareció, es que la tengo que describir por cosas que he oído. Era virgen y había reservado su tesoro para el matrimonio. Yo no. ¿No qué? ¿Qué cosa, vieja? ¿Qué es lo que están? Que están con un pescado ahí en un, en un acuario, están comiendo. ¿Por qué? No. Y termino esto con una frase que dice: el mar, territorio perfecto para la impunidad contra las mujeres. Es que en el mar, ¿quién lo encuentra uno, hermanito, hermanito? No, pues qué, imagínese. Usted sale de un puerto a otro en un carguero y se demora por ahí 20 días. Mm. No, es que muy... Listo, esa es mi nota. Yo no tengo por qué aportar más. Bueno, bueno. El que tenga algo mejor de sexo, que lo diga. Yo... O si no, pasen a drogas no, o a rock and roll. No, mucho mejor. Porque pues... No, hermano. Pero lejos. Bueno... Pues las playas son lugares paradisíacos, ¿no? Que ayudan mucho como a que se propenda, claro, al sexo. Claro, lo que dicen ahora, que es que se provocan a los seres humanos todos. No, pero en Bang Saen, que queda en la provincia de Chonburi, en Tailandia, mientras las parejas tomaban el sol y estaban esperando que, por supuesto, empezara ese baile de los cuerpos... De pronto quedaron impactados porque a las orillas del mar vieron un cuerpo sin vida de una mujer. Entonces de inmediato llamaron a la policía, estaba ahí cerca a unas rocas y el oleaje, estaba la mujer desnuda, tapada con como con una camiseta en la cabeza. Bueno, la policía llegó y empezaron a hacer todo el rastreo y se dieron cuenta que realmente no era una mujer la que estaba ahí, la que yacía sobre la arena. Sí, ok. ¿Qué era? Era una muñeca sexual. Hiperrealista. Entonces... ¿Una inflable? Pero no, hiperrealista. No, no inflable. Porque una muñeca así, con motor. Porque esa el mar se la lleva. Esa es como Alfonsina Storni. Esa, si está inflada, se la lleva. Claro, chao. No, esta era una mujer, una muñeca de esas hiperrealistas, que son hechas como de algún tipo de caucho. De, o sea, como un vibrador disfrazado de... No, no, no. No, tampoco. No. Es una muñeca. No me la imagino. ¿Cómo así? Mira, es una muñeca. ¿Nunca has visto esas que son hiperrealistas? Bueno, hay de esas. Ok. Cuando levantaron la camiseta que la cubría, estaba sin cabeza. Entonces nadie sabe qué fue lo que pasó. El caso es que... No, seguramente el dueño de la policía de Tailandia dijo: vea, nosotros vamos a conservar la muñeca como una prueba de lo que pasó y vamos a esperar a que el dueño llegue por ella. Y la muñeca está esperando ahí, sentada en la estación de policía, sin cabeza, esperando a que llegue su dueño. Es la peor. No, okay. Corríjame. Es una nota hermosa. Okay. En los originales. Ah, no. Parece una humana. Increíble. La correccional. No, ahorita que le parece humana, le parece más linda que la niña, esa hija de la de verdad, Moni, no, deja de taza. Bombear a este tipo que no. Entre más le des bomba, más te echa. No, haz caso. Taza. Haz caso. Haz caso, hombre. esa nota y es que no, igualita a una mujer de verdad. No, pero si tiene ahí como su parecido de plástico. No, me imagino. Y si lo hizo Nicolás, me imagino. Ah, no, por eso sí no. Solo le digo, notaza. Sí, notaza, un bodrio. No, gran nota, tu misterio, mal día, Nicolás. Mar. ¿Qué personaje del mundo es para ti lo que representa un verdadero sensei? Eva Rey dijo, thank you very much, a de Norman. Él creyó que si la entrevista se acaba y le colgó. Uh-huh. Ay, mi amada Juliana, le falta un poquito de calle. ¿Cómo es posible que se sorprenda que una persona de los 50 años en Europa no tenga casa propia? Me confundió. Mónica. No, pero 80, yo no estoy diciendo los colombianos eso. No tienen eso. Pues sí. No, pero eso es para María Juliana, no. No, es no, para Mónica. Yo leo lo que dice, es María Juliana. Ok. Sensei, mi abuela, que a Ciudad Dorada es paracaidista y sin tanto ruido. Nota, Nico. No, hombre, tranquilo, 01. Maestro Orlando, Lindon Caicedo, que duró una cantidad de arepasos leyendo enciclopedias. Viendo documentales con el coeficiente de Stephen Hawking dándole palo a toda la mesa. Todo máster del engaño y la prestidigitación. No, Tani. 5-8. Tenemos un ganador. Le digo muy bueno. Sensei, los buenos acompañantes del programa en su historia. Troller, el Saltamontes y el Calvo. Eso sí, se los lleva el Halcón. Saludos a mis hermosas. ¿Sabe que el Halcón tiene muy buena votación? Ojo, el Halcón, sensei con Tuti. Pero le cuento, hermanito, está contra Cárdenas, están pegaditos. Es que eso le iba a decir, es un tete-a-tete muy difícil de definir. Necesitamos entre el caserito y el fantasma. Los oyentes nos definan la situación porque la veo muy apretada. Mónica, entre más apoyes al Calvo, más lo atornillas en su puesto. No, hombre, tranquilo. Y más probabilidades están de que te vayas muy pronto. No. Tú no has hecho caso. No, pero imagínate irme por Nicolás. Pero Orlando, no, ¿se lo he dicho, se lo he recomendado o no? Qué pena, Orlando. Se lo he dicho. Deja la bomba, que eso no. No, tranquilo, hombre. Nico, Orlando, ¿quieres que me vaya? No, ¿cómo sí, te ocurre? Ah, bueno, no. Después de las 8. Algo ese atornillado con su sí. Ajá. Dice, eso sí, yo sí les digo, sí. El talibán mayor. Buenísimo. Tener cuidado con buena talibán, nota. El talibán San Pedro. Una cabeza de un muñeco sexual y que es más linda que Gal Gadot. Sin cabeza. No. Es una nota perfecta. Y siempre es lo mismo, Nico, porque eres tan bueno, tan inteligente, tan brillante. Espérate, mi amor, que eso se te devuelve. No. Te lo he dicho. Hermanito, Emilio, música. Listo, vamos a continuar ahora con un grupo alemán de Eurodisco. Ellos son Silver Convention. Recordemos que la canción más famosa de ellos fue Get Up and Boogie. Pero en el 76 hicieron esta que también es maravillosa. El disco también llamado Get Up and Boogie, esto que se llama You've Got What It Takes. No, muy simple. Yo les hablé de una cosa horrible. Y es que Angelina Jolie decidió que iba a demandar al FBI con el tema de, pues, el tema con Brad Pitt, que nunca le resolvieron nada de su castillo Mirabel y que no le resolvieron que el tipo la agarró del cuello y le gritó a los niños en un avión y que por eso ella se merecía todo. No, el FBI sacó una conclusión. Ya todos nos contaste esa vaina, ¿tienes pruebas nuevas? Si no tienes, cerrado el caso. Y lo cerraron. Muchas gracias. No más preguntas, señor juez. Sí, pero es que ya no más, hermano. Es que cuando uno pierde un juicio, lo pierde. Sí, no, ya ahí, chao, sí. Ella quiere la custodia de los 5 niños y quiere el castillo de los vinos de este man. No, no pudo. Me lo ofrezco. No, tranquilo. Mejor les recomiendo que vean Bullet Train. Excelente. La mejor película de acción que he visto este año. Sí, punto. Buena. Buena no. Fuera de buena, pasada. Extraordinaria. No, es que tiene un humor muy bravo. Y Brad Pitt sobrado. Y sobrado. Se ve espectacular. Y todo es sobrado. Inclusive Bad Bunny es bueno, imagínese. No era mala. Así era, no, así es de buena la y película. Y el lobo, la chica que hace el lobo. Tremendo. O mejor dicho, yo quedé altamente impresionado. De hecho, esa película la hizo un man que era director de dobles toda la vida. Uh-huh. Y su único gran crédito es Deadpool 2, que es muy buena. Les recomiendo esa película, vale la pena. Nico. Mire, los cambios climáticos, ahora que usted hablaba un poco de eso. No conozco eso, eso es la Tierra recomponiéndose, el hombre no tiene nada que ver. No, pero por eso. Pues. No, eso hace parte del quiz. No sé si en su quiz de pronto aparezca algo. ¿Será que Claudio Amor le gusta mi respuesta o se me coge y me rasga la cara? Yo creo que le puede rasgar la cara en cualquier momento, sí. Exacto. No, con un papel no, porque ha sido talado de los árboles. El planeta se está organizando. ¿Sí? No, mire. Pues bueno, en esa organización del planeta, pues hay lugares en donde hay mucha lluvia, hay inviernos terribles que dejan víctimas, pero también hay sequías muy fuertes. Bueno, pues una de las sequías importantes en Estados Unidos, por ejemplo, ha ocurrido cerca a un lago que queda muy, muy cerca a Las Vegas. Y es el lago... ¿Lake Tahoe? No. Un lago que se llama el lago Mead. Y... ¿El lago qué ala? Mead. Mead, okay. ¿No lo conoce? No lo conozco bien. Bueno, siquiera. Imagínese que... No me diga que está ahí la represa Hoover. Hoover. Entonces imagínese que en ese lago, pues ha ido perdiendo su profundidad, se ha ido secando poco a poco. Y de pronto, que es curioso cómo el cambio climático funciona, al irse secando han ido apareciendo unos barriles. Entonces empezaron a mirar... ¿De qué era? ¿Estos barriles qué son? Abrieron uno, un muerto. Un cadáver dentro del barril. Pues. No, Nicolás. Ya los huesos, o sea, solamente al estilo, ¿no? Una bolsita de huesos, no más. Orlando. Exacto. Al el mejor buscador estilo. De huesos. Exacto. Después. Denzel Washington, ¿se acuerda? Claro, obviamente. Se empieza a secar más el lago. ¡Prum! Salen tres barriles. Abren cada barril con de a dos muertos. Y empiezan a salir barriles del fondo del... Esa noticia ya la conté yo, ¿no? No, señor. Siga. Se empiezan a salir del fondo y le doy el premio mayor al final. Dele, y entonces... No, esa no la conté usted. Bueno. Y entonces... Adorno. Empiezan a decir, bueno, ¿y de dónde vienen todos estos cadáveres? Este olor a cadaverina que llega por oeste y por este, por norte y sur. Y dijeron... Empezaron a mirar a ver y se dieron cuenta que muchas de las venganzas de gángsters que tenían que ver con apuestas clandestinas fueron selladas así, con cadáveres que botaban los ríos. Todos los muertos más o menos datan de los años 70 y 80 y salen más. Cada día empiezan a salir más bolsitas de huesos. Habías contado dos notas con maletas y, sí, exacto. Y barriles hoy ha de sido, muertos. Eso es un bodrio. Empacado al vacío. Bueno, Mónica. Pues un niño con enanismo que era acosado, pues consiguió un papel en una nueva película y la película es Mad Max. Él en el 2020, pues digamos, fue un video viral en donde el niño aparece llorando desconsolado en la parte trasera del auto de su mamá mientras pide un cuchillo para suicidarse. Sí. Y esto era porque le hacían mucho uso. Entonces su madre en el video pues dice que es una transmisión en directo de Facebook para bajar un poco la presión del impacto del acoso escolar. Dice la mamá en el video, por favor pueden educar a sus hijos, a sus familias, a sus amigos. Entonces este niño al hacerse viral a George Miller, digamos que lo sorprendió desde ese entonces y contrató a este niño de 11 años para un pequeño papel en la película Furiosa, que es la precuela de la apocalíptica Mad Max Fury Road del 2015. Y entonces Miller le contó a una revista de Sydney que se publicó el sábado anterior, pues que para él era muy importante darle una nueva como halo de vida a este niño y que después de haber visto este angustioso video que su madre compartió en febrero del 2020, para él era como un premio y se sentía como un héroe al darle una nueva oportunidad a este niño que pues ahora no solamente va a ser parte del cast de Mad Max, sino también pues seguramente va a empezar a tener una carrera por ese lado. No, se puede volver claro, actor. Por ahí puede ya, estar. Y ya está famoso por eso. Entonces me parece una super noticia que al ser niño acosado, ahora sea un actor. ¿Y con enanismo? Peor. No, deje. Yo estoy dejando, hermano. Yo es que no estoy haciendo nada malo, estoy comentando. Bueno, mi querido Nicolás, últimos tweets. Sí. Pregunta. ¿Qué personaje del mundo es para ti lo que representa un verdadero sensei? No, no hay más. Eso es todo. Bueno. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos ahora con Matt Bianco y su versión de un tema que originalmente fue grabado por la banda War en su álbum homónimo de 1972. Y esta versión fue hecha por Matt Bianco en el 94 en su álbum Another Time, Another Place, The World is a Ghetto. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, tengo una foto de la reina de Inglaterra hace años, en Balmoral, que es su refugio en Escocia. Y está con el príncipe Felipe, su esposo, Andresito, con una cara de niño tierno. Ah, pensé que en Balmoral hay por la 140, pero bueno. Saquen a Nico del arepazo, pero, por favor. No, pero a nosotros es que, felices. No, no, que no, lo saquen. No, no. Chistes tan chimbos. El mismo no dice que el humor no es qué cosa. Ana sale linda, Carlos perfecto. No, cuento tan chimbo. Bueno, qué creatividad. ¿Estamos listos o no? Sí. Fue un regalo del príncipe Alberto a la reina Victoria, esposa y madre de sus hijos. El palacio y la enorme finca de Balmoral en Escocia han sido residencia de la familia real. Isabel II ha pasado todos los veranos de su vida, con excepción de los 5 de la Segunda Guerra Mundial que estuvo en Windsor por decisión de su papá, el tartamudo, que quería transmitir el mensaje que la monarquía era solidaria con el pueblo y no huía de los ataques de la Luftwaffe, los aviones esos. Sí, la Luftwaffe. Alemanes. También. Sí. La Luftwaffe. Ha sido más feliz en Balmoral, una mansión situada en una extensa finca de 20.000 hectáreas. 20.000 hectáreas en la que hay bosques, explotaciones agrarias y caminos por los que perderse. Pasatiempo favorito de la monarca, ataviada con botas, una falsa escocesa y un bastón, es perderse por los senderos de aquella propiedad con sus perros. Por ella ha paseado con todos los primeros ministros desde 1952, cuando Winston Churchill presidía el gabinete. Bueno, pues este castillo fue construido en 1390 y le repito, fue el príncipe Alberto que se lo regaló a la reina Victoria, esposa y madre de sus hijos, en 1852. ¿Cuánto pagó por el castillo en ese momento? Libras esterlinas. ¿Pero qué? ¿Cuánto? ¿Por qué? 1852. 20.000 hectáreas. Deje de toser falso. Siempre es lo mismo. A ver, María Juliana, no contestó, yo trato, pero no garantizo. Las drogas ya le hicieron el efecto. Bueno. Mónica, 3.700 libras. Orlando, 15 millones de libras esterlinas. María Juliana no contestó. Nicolás Samper, 150.000 libras esterlinas. Menos 2 para María Juliana Correa, menos 1 para Mónica Martínez. Vueltas al refresco. En los originales. Los demás pasan limpios. Sí, agáchese. La correccional. No, no, no, un minutico. No, no, no, no. Corrected. ¿Qué pasó? Menos uno también por Orlando. Hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? Se me olvidó. María Juliana, menos 2 porque no contestó. Mónica, 3.700 por abajo. Orlando, 15 millones de libras en 1852. Y Nicolás ahí pasó. Ay, santurrón ahí. Lo de agache. Como siempre. Echando chistes chicos del barrio Valmoral. Del barrio Venecia, chistes viejos y chimbos. Bueno, dele. 30 mil libras, menos 1 para Orlando, menos 1 para Mónica, menos 2 para María Juliana. ¿Cómo queda el aripaso? Mónica queda con menos 23, Orlando con menos 10, María Juliana con menos 10 y Nicolás con 7. Pero un minutico, menos, María Juliana es menos 2. Sí, tenía menos 8. Y tú menos 1 y Orlando menos 1. Sí, yo tenía menos 21. ¿Listo? Sí. Perdón. Ah, no, ¿cuánto? Espérate. Yo soy menos 1, ¿verdad? Sí. Ah, sí, qué mensa, ¿no? Bueno. Mensa no. ¿Qué haces la viva? Bueno. Menos 22. Yo, Orlando, menos 10. María Juliana, menos 10. Y Nicolás, 7. Listo. Los invito a oír el sabor de la noche, muchachos. ¿Qué noche esta? En el barrio Valmoral, en la urbanización Valmoral. O el barrio Venecia, ¿qué le pasa? Nico se volvió. ¿Sabe qué contesta María Juliana que tiene delay? Que no tome tantas drogas. Que se va con Santiago Ángel, pues, si tiene tanto delay. Se hacen los dos aquí. Exacto. El pasado mañana se celebran. Chao, muchachos. Hasta luego. Emilio, chao. Música. Listo, los espero en el sabor de la noche. Mientras tanto, vamos con George Harrison y Got My Mind Set on You. Los espero a las 8 en el sabor de la noche.